12 y 5 minutos de la noche, amigos. Hace tan solo una semana, una sola semana, hacía esta pregunta al capitán de navío, amigo de este programa y director del Real Observatorio de la Armada, don Fernando Belizón. ¿Qué pequeños somos ante el poder de la naturaleza? También que escuchamos en sus palabras, Alejandro, no hay instrumental que nos pueda llegar a permitir predecir cuándo y cómo ocurren estas desgracias. Qué extraña es esta vida. Tan solo a esta hora de la noche se cumple una semana de aquellas palabras. Amigos, hoy es 11 de marzo. Qué día tan extraño, qué día tan sumamente estigmatizado por el propio horror. Qué extraña es. Y esa ha sido la cuestión que ha rodeado mi cabeza durante todo el día. Qué extraña es la casualidad en esta vida. Esta mañana, supongo al igual que vosotros, yo no podía salir de mi asombro viendo las increíbles imágenes del tremendo tsunami. La casualidad, una vez más, tira sus dados trucados siempre, a sabiendas de su propia ventaja. Y la realidad, como no podría ser de otra forma, cobra su esencia, su forma, haciendo estremecer las entrañas de la Tierra. Esa misma Tierra, la llamada del sol naciente, que hoy mismo, delante de nuestros ojos, ha sufrido la devastación. Hoy, el mundo una vez más, la naturaleza una vez más, arranca entre sus manos la vida de miles de personas. Un lenguaje en el que las lenguas de agua, como decíamos hace 7 días, se han convertido en saladas guadañas de la muerte, segando todo lo que existe sobre la faz de la tierra a su paso. Hoy es sin duda alguna un día de imágenes en el que parecen sacadas de una película de esas llamadas Made in Hollywood. Pero ya sabéis lo que siempre decimos, que la realidad es siempre infinitamente más tremenda que cualquier ficción. La arbitrariedad del destino hace de nuestras vidas, y este es el pensamiento que te invito a que conjugues esta noche en tu mente. Esa arbitrariedad hace de nuestras vidas un extraño juego en el que aparentemente no hay reglas. Si algo he aprendido es que nadie, y digo nadie, sea quien sea, poder o dinero que tenga, pueda predecir o sentirse dueño de eso que nosotros llamamos el mañana. Ese papel en blanco no pertenece a nadie. A esta hora siguen llegando noticias, el mundo sigue palpitando. Ahora conocemos la decisión de evacuar las costas chilenas, 4.000 kilómetros de costa, por una decisión evidentemente de prudencia. Ese tsunami, por su orografía oceánica, representa en sí mismo todavía un riesgo todavía mayor. También evidentemente los teletipos que van llegando con una información cargada lógicamente de interferencias, una información la cual cuesta trabajo darle todavía forma sobre los supuestos escapes de material radiactivo de una de esas centrales nucleares que evidentemente hoy han tenido que frenar de forma alarmante, urgente su actividad. 11 de marzo, hoy zarpamos mirando también atrás, ese era el motivo también de en principio del programa. Nuestra propia historia. 7 años atrás, encendemos esta noche una llama muy especial al recuerdo de nuestras víctimas, de aquellos hombres, de aquellas mujeres y niños que vieron sus vidas un día truncadas a bordo de aquellos trenes de la muerte. Hoy nuestro programa va dedicado, por supuesto, y lo digo con el corazón, a ello, a sus familias y a cada uno de los inocentes de este mundo en el que cohabitamos, que padecen la crueldad del terrorismo. Una pregunta en una fotografía hoy también marcaba mi reflexión a las puertas de una de esas estaciones. Un simple cartón en el suelo y una pintada, la cual lo dice todo. ¿Por qué? Amigos, este programa comienza hoy diciendo que todos somos personas más allá de las fronteras. Hoy somos personas más allá de nuestra propia religión. Hoy somos personas más allá de del propio color de nuestra propia piel. Todos coexistimos bajo el sol. ¿Qué ganaron aquellos bastardos con aquella acción? ¿Qué lograron? Y lo más importante, quizás, ¿qué huella dejaron en el propio tejido de la historia? A pesar de todo, a pesar de este día cargado de tremendas noticias, zarpamos esta noche en esta entrega radiofónica haciendo de, bueno, pues lo mejor que podemos y sabemos. Zarpamos bajo la tenue luz, por supuesto, de nuestra esperanza. 11 de marzo, una fecha para no olvidar jamás. Aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. La otra mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada para toda Pontevedra en la red de emisoras Sí Radio Galicia. En Albacete, 24 FM, 105.6. En Madrid Sur, Negrín Radio, 98.2. En el Principado de Asturias, Radio Sedna, 99.0. En Valencia Capital, Retro FM, 104.1. En el Principado de Asturias, Radio Narcea, 107.5. Y a través de Internet en soydeespaña.com. La otra mirada. Amigos, este es un día para no olvidar, un día difícil, lleno de titulares. Por esta misma razón nos hemos puesto en contacto automáticamente con el Instituto Nacional de Sismología. Queremos buscar más respuestas. Al otro lado del hilo telefónico se encuentra don José Manuel Martín. Querido José Manuel, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches. Supongo que, como antes decíamos fuera de micrófono, un día realmente difícil que están viviendo en el Instituto, ¿verdad? Sí, la verdad es que es un día complicado porque, bueno, un terremoto de estas características a nosotros particularmente nos genera mucha tensión informativa y mucha tensión quizá menos científica de lo que nos gustaría, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos deseando empezar a estudiar el terremoto y los efectos y las causas y todo lo que acompaña a los terremotos, que al fin y al cabo es nuestra obligación. Y del cual seguro publicarán mucho y variado. José Manuel, hoy las fuerzas de la naturaleza, como apuntamos, son hoy, desgraciadamente, noticia. Japón ha templado. ¿Cuál es su, en principio, su valoración? Bueno, realmente ha sido quizá desde que se tiene instrumentación, desde que se calcula la magnitud de los terremotos, el terremoto de mayor magnitud que ha afectado Japón. Si a eso añadimos que el tsunami que ha generado el terremoto, al estar el epicentro en el mar, pues conlleva que es uno de los terremotos de características más impresionantes que pueden haber ocurrido en la zona próxima a Japón. A Japón, incluso en otros países también próximos a la zona del Pacífico, que es donde, por otro lado, donde se producen los terremotos más de mayor magnitud. Evidentemente, en una escala general se ha dicho que es el cuarto terremoto más potente jamás registrado en la historia. Científicamente, con datos en la mano, ¿es esto cierto? Sí, si hacemos una estadística, como digo, serían los últimos, para hablar formalmente de magnitudes, tenemos que remitirnos solamente a la época instrumental. Entonces, la época instrumental son prácticamente 110, 120 años. Entonces, en esos 110, 120 años sí podemos pensar que puede ser el cuarto o el quinto terremoto por magnitudes, teniendo en cuenta que el primero fue el de 9,5 de 1960 en Chile. Evidentemente, supongo que la fuerza destructora evidentemente ha quedado fehacientemente grabada en las imágenes que hemos podido ver. La Tierra ha temblado en una escala sin precedentes. Sí, incluso los japoneses, en los comentarios que se escuchaban en televisión, hasta los japoneses que están muy acostumbrados a terremotos, a sentir terremotos muy fuertes, en algunas personas se han llegado a, digamos, a asustar, más de lo que se supone que los japoneses están acostumbrados a asustarse, y es porque realmente, como comentábamos, es un terremoto de una magnitud bastante elevada que incluso les ha sorprendido a ellos mismos. Quiero recordarle a los oyentes que esta noche, de forma extraordinaria, estamos buscando respuesta. En el Instituto Nacional de Sismología nos acompaña José Manuel Martín. José Manuel, un tsunami que amenaza a esta hora, dilatado evidentemente en el transcurso de las horas. Bueno, pues lugares equidistantes de las costas de medio mundo. ¿Cómo y de qué manera podemos entender que se están monitorizando las consecuencias de esas olas? Bueno, hay un centro en Hawái, un centro de observación de tsunamis en el Pacífico, que es el que tiene, digamos, las comunidades científicas, y que la mayoría de los países están unidos a esa organización, que es para controlar todos los tsunamis que se producen en el área. Entonces, este organismo tiene perfectamente controlado cómo se va variando en el tiempo la ola, cómo va llegando a los distintos países y analizando sus consecuencias. Hasta ahora sabemos que ha debido llegar o que ha llegado a las costas de Estados Unidos por el tiempo que ha pasado, y que tardaría desde el origen hasta desde que ocurrió el terremoto hasta que llegue, por ejemplo, a Chile, pasarían unas 21 o 22 horas. En todo este intervalo de tiempo, pues se están monitorizando a partir de instrumentación, de mareógrafos, cómo está llegando a las distintas, a los distintos países, a sus costas. Parece ser que todos los países han dado la alarma. No tanto porque piensen que va a producir los mismos efectos que en Japón, sino para evitar males mayores. Posiblemente la ola va a llegar con una amplitud mucho más atenuada que de la que ha llegado a las costas japonesas, puesto que la distancia hace que se vayan atenuando, pero en cualquier caso siempre es previsible y necesario de que las autoridades tomen una serie de medidas, lo cual es preferible en este caso equivocarse y, digamos, exagerar un poco la prevención, a que no se diga nada y en cambio pueda llegar a ciertos lugares o a playas donde las características topográficas son muy llanas y puedan producir algún efecto dañino. Y sin duda de corazón deseamos que de alguna forma esa intensidad vaya lógicamente aminorando su potencia, su fuerza a la hora de llegar a esos puntos. ¿Se esperan réplicas en las próximas horas? Bueno, no es que se esperen, es que están produciendo constantemente. Llevamos casi 30 réplicas de terremotos de magnitudes superiores a 6, lo cual, por otro lado, es muy normal. Un terremoto de estas magnitudes puede estar produciendo réplicas durante meses, incluso años. O sea, como digo, es normal. De vez en cuando incluso se producirá algún pico en magnitudes, terremotos un poco más fuertes de las réplicas normales, pero en el tiempo van a seguir sucediendo, irán disminuyendo, pero como digo, pueden tardar bastante tiempo. Un par de apuntes antes de agradecer su tiempo. José Manuel Martín, ¿de qué manera saltaron esta mañana las alarmas en el Instituto Nacional de Sismología? ¿De alguna forma están las redes sismológicas mundiales conectadas de alguna manera, donde se sepa dónde está temblando la Tierra? Sí, por supuesto, todos los organismos ahora tenemos estaciones compartidas, aparte de las nuestras que tenemos en España. Entonces, prácticamente hemos tardado en localizar el epicentro lo que tardan las ondas sísmicas en llegar desde Japón a España, que alrededor de los 13-14 minutos. A partir de ahí, bueno, pues todo el sistema que tenemos montado nos dice dónde ha sido el epicentro, dónde ha sido la magnitud, y tenemos una serie de protocolos para difundir la información, primero a nuestras autoridades de Protección Civil o del Ministerio de Asuntos Exteriores o Presidencia del Gobierno, en su caso, y tomar una serie de decisiones de envío de información. La verdad es que el resto de la información de interés que producen esos terremotos la estamos recibiendo de las agencias internacionales, puesto que, claro, no tenemos, digamos, los medios necesarios para saber los daños que han ido produciéndose, cosa que si el terremoto hubiese sido en España, lógicamente, pues tenemos una serie de protocolos y sistemas de información para ver qué tipo de daños se habrían producido. En cualquier caso, y por desgracia, las fuerzas de la naturaleza, como siempre, impredecibles. Un último apunte que me atrevo a extenderlo en corte personal, José Manuel, como profesional, hoy es un día de imágenes. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de estas imágenes de este y de alguna manera lo esperaban? Bueno, yo creo que la sorpresa fundamental ha sido ver algunas imágenes, no tanto en tiempo real, pero sí en tiempo muy corto desde que se ha producido, imágenes aéreas de la llegada de la ola a la costa, por ejemplo. Eso, la verdad es que no lo había visto. Había ves imágenes grabadas desde tierra o desde ciertas alturas, pero ver desde un avión cómo se va propagando la ola y va llegando a la costa, yo creo que es una imagen, la verdad es que estéticamente muy bonita. Luego, tristemente, es un desastre, ¿no? Pero sí es, digamos, el ver la ola solitaria, cómo se va llegando a la costa, que por otro lado, tal como tienen montado en Japón el sistema de prevención, es muy posible que ya estuviesen avisados, o de hecho, vamos, me consta de que estaban ya avisados de que les iba a llegar. En cualquier caso, no me cabe la menor duda de que este día 11M va a quedar marcado tristemente, sin duda alguna, entre otras cosas, también en la historia de la sismología. Menudo día que han tenido que llevar ustedes a cabo. Pues sí, la verdad es que sí, porque como comentamos al principio, un terremoto, el quinto terremoto de la historia, vivirlo casi en tiempo real, porque ha coincidido con la hora de inicio del trabajo nuestro, lo cual pues hemos estado siguiéndole casi, como le decía, en tiempo real toda la evolución, todas las reacciones que ha habido, toda la información que nos iba llegando. Entonces, la verdad es que, bueno, pues te crea una especie de estrés que muchas veces no sabes si es bueno o es malo, ¿no? Porque hay veces que no sabes cómo reaccionar, si tomar una decisión o decir, bueno, pues esto a lo mejor va a suceder así o habría que haber hecho esto o lo otro. No me refiero a nosotros, porque en este caso no sería competencia nuestra el tomar unas decisiones, pero sí, digamos, aprender de lo que están haciendo otros países, como en este caso, yo creo, de los países que mejor sistema de funcionamiento en este aspecto de lo que es la protección civil, incluso los sistemas de construcción de todo tipo, desde las grandes infraestructuras a las viviendas, ¿no? Se ha demostrado una vez más que Japón es la primera potencia mundial en este caso. En cualquier caso, un día para olvidar. Grandes profesionales los que tenemos en nuestro Instituto Nacional de Sismología. Querido José Manuel Martín, gracias especialmente esta noche por hacer un esfuerzo titánico y atender a los micrófonos de La Otra Mirada. Reciba un fuerte abrazo. Gracias, amigo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Adiós. Sintonizas con La Otra Mirada. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del Galeón del Misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz. Desde todos los puntos. Desde todas las radios. Conecta con nosotros. Doce y 24 minutos de la noche. Evidentemente, amigos, en la actualidad la noticia nos ha hecho reordenar el contenido de La Otra Mirada en este día especial. Un día en el que hemos querido también dejar una especie de lienzo donde vosotros habéis podido manifestar cómo están llegando los mensajes a los monitores de La Otra Mirada. Para ello y para repasarlos, para escuchar vuestras voces, saludo a mi compañero Julio González. Julio, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Un día especialmente difícil, un día en el que llevamos trabajando bien duro para, bueno, pues para desplegar nuestras velas y atender evidentemente todos los puntos que esta noche especialmente son de nuestro interés. Pues empezamos con ese recuadro especial porque llegan mensajes desde las 6 de la tarde, de esta tarde. Son muchos los mensajes, vamos a ir leyendo poco a poco. El primero de ellos dice, nos lo escribe Ana, dice: quiero agradecer que podamos expresar nuestra rabia e indignación por los fallecidos en el 11M. Yo no puedo contener mis lágrimas cuando veo aquellas escenas. Son unos cobardes y unos fanáticos que se disfrazaron con el pretexto de su fe. Evidentemente es al paso del tiempo todavía hoy una herida abierta que suscita la sensibilidad de todos. Luis Andrés dice: hola a todos, tengo un hijo que nació el 11M hace 2 años. Su risa y su mirada iluminan mi mundo y no entiendo a las personas que con impunidad y arbitrariedad son capaces de hacer volar un tren sin pensar en las personas inocentes. Un abrazo y gracias por dejarnos expresar hoy nuestros sentimientos. Bueno, pues gracias a vosotros evidentemente por hacernos llegar vuestros mensajes esta noche aquí participativamente a la radio. Anca nos dice: las autoridades y la justicia deben de investigar más y esclarecer las muchas lagunas y personas que fueron absueltas. Lo del piso de Leganés, hay muchas contradicciones que nos hacen sospechar. Os escucharé en directo. Bueno, pues encantados. Yo quiero recordarle a los oyentes, la página web oficial de este programa es www.laotramiradaradio.com. Yo lo repito, www.laotramiradaradio.com, en el cual vais a encontrar todos los artículos, todos los programas y evidentemente ese lienzo que os conecta esta noche en directo con la radio. Julio, más mensajes. Rafa y María nos dicen: cabe hoy recordar a las víctimas del tremendo terremoto de Japón. Nos hemos quedado muy impresionados con las imágenes que hemos visto. Da miedo pensar que cualquier día podamos ser nosotros las víctimas. Gracias por permitirnos enviar estas palabras. Bueno, yo creo que evidentemente, al igual que vosotros, todos nos hemos quedado hoy petrificados, Julio, y especialmente necesito y quiero y te pido tu propia opinión. La llegada de esa ola, asintías con la cabeza mientras que estábamos entrevistando al Instituto Nacional de Sismología. Tremenda la... Fue impactante. Yo esta mañana ya escuchaba en la radio las noticias y a mediodía, pues en casa, comiendo, pues viendo la tele, me impactó ver esa ola gigantesca, ¿no? Que lo arrollaba todo a su paso. Esta noche el Galeón quiere ser precisamente el eco de vuestra propia opinión. A esta hora de la noche, 12 y 27 minutos de la noche, ¿leemos algún mensaje más? Venga, leemos el último, si te parece, porque hay muchos. Vale. Gregorio nos dice: escribo estas líneas con profunda sensación que el mundo está cambiando de forma global. Crisis, enfrentamientos, desequilibrios y hoy el caos y muerte producido por la naturaleza. Es el momento de la reflexión. La Tierra nos da un aviso que no podemos dejar a un lado. Es nuestra responsabilidad cambiar antes de que sea tarde. Hermosas palabras, me recuerdan las palabras de un buen amigo ya desaparecido de este programa, Miguel Godoy, cuando hace ya algún tiempo me comentaba, hablando precisamente de otro seísmo, decía: Alejandro, queramos o no, la Tierra siempre nos está poniendo en alerta sobre que tenemos que cambiar de alguna manera. Puede tener una lectura científica o romántica. En cualquier caso, es el propio hecho. Ahora me gustaría invitaros a un contexto un poco más amable, uno de esos momentos especiales que nos trae nuestro letrado Pablo Jesús Gámez, el cual esta noche nos viene a hablar de un caballero inglés, de irlandés, perdón, William Wallace. En la noche, en las ondas, sumergidos en el misterio. La otra mirada. La otra mirada. Con Alejandro Sánchez del Olmo. Este es el tic-tac del tiempo. Es el momento de contar historias que hacen grandes las leyendas. Llega la hora de escuchar el eco del pasado en la voz de un navegante. Es tiempo de Cornelius, con el letrado Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Thank you. Queridos amigos y radioyentes de La Otra Mirada, muy buenas noches a todos. El personaje de esta noche no requiere presentación alguna. ¿Quién no ha oído hablar de William Wallace? Wallace nació en 1270 y modernos investigadores discuten sobre su filiación. Parece ser que era el segundo hijo de tres de un noble escocés que se llamaba Sir Malcolm Wallace de Elderslie, por lo cual no podía recibir nada del poco patrimonio de la familia, ya que pertenecía todo por ley al primer hijo. William era bastante alto, mayor del promedio, medía cerca de unos 90 metros a la edad de 20 años, algo inusual para aquella época. Su padre y su hermano fueron asesinados por los invasores ingleses, con lo cual él tuvo que ser educado por su tío. A raíz de ello, William cultivó un odio creciente hacia los ingleses, y 5 años después, William Wallace mató al asesino de su padre, en la misma colina donde murió él. William vestía sus ropas en los colores pertenecientes a su clan, en verde claro, y huyó hacia los bosques al convertirse en un renegado, y con él varios seguidores de la resistencia. Se cree que contrajo nupcias con una damisela llamada Marian, de la cual tuvo una hija. A finales del siglo XIII, los tiempos eran muy difíciles para Escocia. Eduardo I era coronado a sus 35 años como rey de Inglaterra y con su genio militar había subyugado Gales después de fieros combates, y ahora Escocia estaba en sus siguientes planes. Los escoceses fueron vencidos en 1296 y el escocés John Balliol se rindió ante los ingleses. Sufrieron humillaciones, fueron obligados a pagar impuestos a Inglaterra. A pesar de que existían clanes que eran fieles al rey inglés, existían otros muchos más numerosos que se resistían a reconocerlo. La resistencia escocesa comenzó en 1297, al año siguiente, pero nada relevante ocurrió hasta mayo de ese año, cuando William Wallace mató al sheriff inglés de Lanark, llamado Haselrig, quien había asesinado a Marian, a su esposa. Lo malo es que ese día no solamente murió el sheriff, sino también los 240 hombres que tenía bajo su mando. Poco a poco, William Wallace fue ganando adeptos en su lucha contra los ingleses. Eduardo I subestimó inicialmente al principio del levantamiento y no le tomó demasiada importancia. Siguió con sus ocupaciones. Pero va pasando el tiempo. Y en septiembre de 1297, Wallace ya tenía bajo su mando un ejército considerable, dispuesto a luchar contra los ingleses. Varios nobles incluso se unieron a su causa, incluyendo Roberto de Bruce, futuro rey de Escocia, aunque su lealtad fue muy corta. Los nobles no creían que fuera apropiado ser liderados por alguien inferior. El 11 de septiembre, Wallace escuchó que el ejército inglés marchaba hacia su encuentro. Los ejércitos se encontraron en el pueblo de Stirling y los escoceses estaban en franca desventaja, siendo muy numerados numéricamente. Tened en cuenta que ellos tenían un ejército de 5.000 hombres y los ingleses eran 50.000 soldados a pie, 10 veces más, pero no solamente eso, sino que tenían además 4.000 arqueros y 1.000 caballeros con cabalgaduras. Los escoceses rehusaron rendirse a la solicitud de los ingleses, por lo que estos decidieron entablar combate. Los ingleses debían cruzar un puente estrecho para llegar al otro lado del río Forth, a fin de eliminar a Wallace y a sus hombres. Cuando los ingleses abarrotaban el paso, a una señal de Wallace, sus hombres destruyeron el puente y dividieron al ejército inglés en dos. Los hombres de Wallace se arrojaron al combate colina abajo contra los ingleses, quienes, confundidos, no pudieron oponer resistencia. El ejército inglés restante se quedó sin cruzar, petrificado. Vio cómo fueron masacrados los hombres que habían llegado al otro lado, y el pánico se apoderó de ellos y huyeron hacia Inglaterra. Wallace mantuvo esa posición por aproximadamente 300 días más, derrotando a los efímeros intentos ingleses de vencerlo. Eduardo escuchó las noticias de la derrota en Stirling y decidió comandar él mismo su ejército, fijándose como objetivo principal la captura de la cabeza de Wallace. Se envió hacia Escocia el mayor ejército inglés que había pisado hasta entonces suelo escocés. Wallace tenía un plan: esconder a toda la gente que pudieran utilizar los ingleses, así como los medios de subsistencia, trigo, grano. Privándoles en general de suministros, el ejército inglés sufriría de hambre y los podría interceptar cuando intentaran regresar a su país. Una guerra de desgaste. Sin embargo, Wallace no pudo contra los hombres que seguían siendo fieles al rey Eduardo. Dos lords escoceses, Dunbar y Angus, comunicaron a Eduardo dónde se encontraban las fuerzas escocesas, con lo cual, al ser informado el rey inglés del paradero de las tropas galesas, fue un combate frente a frente inevitable. En las proximidades de Fartlekirk, en julio de 1298, Eduardo, con una gran cantidad de arqueros, diezmaron a las filas de los escoceses y posteriormente envió su caballería para aniquilarlos. La caballería con la que contaba Wallace se abstuvo de combatir contra los ingleses, abandonándolo a su suerte. ¡Hijos de Escocia! ¡Soy William Wallace! ¡William mide más de 2 metros! ¡Sí, esto dice! Y mata hombres a cientos. Y si estuviese aquí, acabaría con los ingleses echando fuego por los ojos. Y también rayos por el culo. ¡Yo soy William Wallace! ¡Y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos aquí desafiando a la tiranía! ¡Habéis venido a luchar como hombres libres! ¡Y hombres libres sois! ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis? ¡No! ¡No! ¡Huiremos! ¡Y viviremos! ¡Luchad y puede que muráis! ¡Huid y viviréis! ¡Un tiempo al menos! Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, ¡solo una oportunidad! ¿De volver aquí a matar a nuestros enemigos? Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. Eduardo I gana una batalla decisiva contra los escoceses. Wallace apenas pudo escapar con vida después de ser traicionado por Roberto de Prus, el futuro rey, quien se cambió de lado y dio su apoyo a Longhanks. No se conoce mucho, por cierto, de lo que hizo Wallace después de Falkirk. Se dice que fue al extranjero a buscar apoyo en diversos países, incluso Francia, quien se negó a apoyarlo, ya que tenían un tratado de paz con los ingleses e incluido habían dado la mano a una princesa francesa para que se casara con Longhanks. Lo cierto es que Wallace regresó a Escocia en 1305 y fue traicionado por su sirviente Jack Short, quien lo entregó a los ingleses. Se acabó. El final. Fue trasladado a Londres y en un juicio totalmente injusto y ruin fue condenado. Se le acusó de traición, entre otras cosas, y la única oportunidad que tuvo de hablar Wallace dijo las siguientes palabras. No puedo ser acusado de traición, ya que nunca juré lealtad a la corona de Inglaterra. Lo cierto es que su juicio y sentencia estaban ya establecidos mucho antes de su captura. No podía salir vivo. La ira de Eduardo no podía ser menor. Se le condenó a la horca, seguida de la decapitación, y su corazón fue incinerado. Por si fuera poco, y por si alguien todavía no se había enterado, amigos y amigas de la otra mirada, diversas partes de su cuerpo serían enviadas a toda Inglaterra como advertencia. Lo increíble es que este tipo de barbarie fuese legal en Inglaterra hasta 500 años después de la muerte de Wallace, pues fue abolida en 1870. La lucha por la independencia de Escocia continuó. En 1314, Roberto de Prus tomó las riendas de la rebelión y combatió a los ingleses hasta lograr la independencia en 1320. Fue coronado como el rey Roberto I de Escocia, aunque jamás olvidó su traición a Wallace en la batalla de Falkirk, y en su lecho de muerte pidió que su corazón fuera llevado a las cruzadas buscando el perdón de Dios y de sus errores pasados. Eduardo I falleció a principios del siglo XIV. Y fue su hijo, Eduardo II, quien concedió la independencia a Escocia. Espero que os haya gustado. Buenas noches. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Participa con un SMS al 679-371-343. 679-371-343. 371-343. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Continuamos esta noche haciendo radio en vivo y en directo, nunca mejor dicho, a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Amigos, yo tengo la suerte de poderos decir que soy amigo de uno de los mejores periodistas de investigación que tenemos en España. Me refiero a nuestro querido amigo Miguel Jara, el cual nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Querido Miguel Jara, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola Alejandro, buenas noches, ¿qué hay? Bueno, pues como siempre es un placer poder charlar contigo. Miguel, tú eres un hombre entregado al periodismo, un hombre entregado a la investigación y un hombre que no tiene miedo alguno en decir las cosas por su nombre. Libros como La salud que viene o Conspiraciones tóxicas son buen ejemplo de lo que yo estoy diciendo. Esta noche nos acercamos a ti porque queremos saber un poquito más de tu trabajo. Un trabajo, por cierto, que va a ver la luz dentro de muy poco tiempo. Pues sí, la verdad es que creo que me han dicho que es el 14 de abril cuando llega a las librerías mi próximo libro. Y bueno, pues se va a titular Laboratorio de Médicos, el subtítulo es Viaje al interior de la medicina y la industria farmacéutica. Y bueno, pues hay es un cambio de estilo, porque ahora me meto de lleno en el periodismo narrativo, periodismo literario, es un relato lo que voy a hacer. Hasta ahora he publicado 3 ensayos con muchos datos, muchos documentos, pero ahora quería hacer algo más relajado, que se lea mejor. Son 240 páginas y ya digo, es un relato en el que un periodista de investigación, yo soy protagonista, pues cuenta cómo son los 3 años que se ha dedicado a investigar cómo la industria farmacéutica se dedica a intentar comprar la voluntad de muchos médicos para que receten lo que le conviene a los laboratorios, ¿no? Entonces ese periodista va conociendo visitadores médicos, va entrevistando con ellos, va contando cuáles son sus sensaciones, su manera de ser, de pensar, de ver la visita médica, le van aportando documentos. Entonces bueno, todo como un thriller que corre a bastante velocidad, y creo que es un libro que agarra desde el principio y no te suelta hasta el final. Y del cual vamos a dar detallada cuenta porque no nos los vamos a perder. Oye, Miguel, siempre que hablo contigo, te entrevisto, te hago la misma pregunta, pero no puedo resistirme. ¿Los grandes lobbies farmacéuticos están traficando con nuestra salud? ¿De qué manera la salud se pone en juego a través de forma económica? Pues claro, es muy difícil contestar porque se contestaría con un sí, pero no, claro, hay que profundizar un poco. Han convertido la salud humana en una mercancía y ella se explota de muchísimas maneras. Lo peor, además, es que se explota produciendo daños a la salud de las personas. Es decir, los lobbies farmacéuticos evidentemente viven de la enfermedad, pero hace ya muchos años que no se conforman con la enfermedad y están atacando la salud de las personas. ¿Cómo se hace eso? Redefiniendo el concepto de salud y de enfermedad, intentando que muchas personas sientan que están enfermas porque tienen, por ejemplo, el colesterol alto, o porque tienen hipertensión, o porque tienen otro factor de riesgo, que estos son factores de riesgo, no enfermedades, pues como la osteoporosis, la posibilidad de que se rompan los huesos, que ocurre de manera muy muy rara en mujeres en edad de menopausia, ¿no? Entonces, en los últimos años, todos estos los fenómenos naturales o enfermedades leves están siendo exageradas y redefinidas con nombres propios, como por ejemplo, pues a los problemas, ciertos problemas nerviosos que desconocemos su causa, se les ha llamado síndrome de las piernas inquietas, para vender un neuroléptico muy muy potente recién comercializado en el mercado, o al miedo o corte que tenemos para hablar en público, se le llama fobia social, ¿no? O sea, se crean, para vender antidepresivos, se crean nuevos conceptos de enfermedad y se nos hace sentir poco a poco a todos que estamos enfermos. Entonces, existe una parte de la industria farmacéutica, no toda, porque es muy amplia, ¿no? También hay empresas farmacéuticas que fabrican productos buenos y de calidad y seguros y biológicos y naturales, pero hay una parte protagonizada quizá por los grandes laboratorios que todos conocemos, farmacéuticos, que tiene diseñadas y perfectamente planificadas un montón de estrategias para intentar rentabilizar la enfermedad a través de los fármacos, y para intentar hacernos creer a los sanos que estamos enfermos para que también consumamos medicamentos. Como pueden ver, es Miguel Jara es este periodista arrojado en saber qué parte de ese trozo de queso huele, nunca mejor dicho, podrido. Miguel, ¿cómo comenzó tu carrera? ¿Por qué de algún día, un día, tú dijiste, tengo que dedicar mi esfuerzo y mi dedicación en tener que investigar y quiero poner, nunca mejor dicho, en la palestra todo esto que me parece que es denunciable? Bueno, en concreto sobre la industria farmacéutica, quizás lo que más me ha hecho conocido, llevo 10 años y empecé leyendo tranquilamente en el sofá de la casa de mi padre, donde yo vivía, un periódico crítico, se llama Motivos de Actualidad. Ahí leí un reportaje de 2 páginas donde me impresionó mucho que iba de que muchas personas estaban perdiendo la salud, a veces muriendo por fallos del sistema sanitario, y sobre todo me llamó la atención por medicamentos, ¿no? Yo, bueno, provengo de una familia normal, convencional, y en mi casa se utilizaban medicamentos de una manera muy racional, muy cuidadosa, pero con medicamentos convencionales. Entonces me chocó mucho. Yo pensaba que los medicamentos, pues como casi todo el mundo piensa, que como están comercializados, pues hay unas agencias que los controlan y son seguros y son eficaces. Entonces, bueno, me puse a tirar del hilo, a intentar localizar a las personas que protagonizaban ese reportaje y a saber más, y bueno, me encontré pues todo lo que luego he ido publicando, porque la verdad que, fíjate, este ya es mi cuarto libro, y digamos que las 3/4 partes del contenido de los 4 libros van sobre la industria farmacéutica. O sea que sí, luego me encuentro todas esas estrategias por las que respondíamos a tu primera pregunta, por las que se trafica con nuestra salud o se mercantiliza nuestra salud. Son infinitas. Extraño y macabro marketing. Miguel, en tu página web he encontrado un titular el cual he anotado. Dice: el camino destructivo que hemos tomado como especie. Palabras que pronuncia Nicolás Alea, de la Sociedad Española Medioambiental. Y habláis de un producto que apuntas en tu página web, el bisfenol A. ¿A qué os referís? ¿Qué es esto? Bien, bueno, te refieres a que en miguelajara.com publiqué ayer ayer estuve en un congreso sobre cómo los productos químicos tóxicos atacan nuestra salud. Allí estuvo Nicolás Olea, que es granadino, es un catedrático de medicina interna de la Universidad de Granada, una de las máximas eminencias del mundo, es asesor de la Unión Europea para este tema de cómo nos afectan los químicos tóxicos, ¿no? Y entonces, uno de los muchísimos productos, hay 104.000 sustancias químicas tóxicas liberadas en el medio ambiente, y uno de los que se ha estudiado más es el bisfenol A, efectivamente. Pues es un ablandador, es un producto químico para ablandar los plásticos y que sean más maleables. Por ejemplo, las bolsas de plasma, los catéteres, los tubos de plástico que se utilizan en los hospitales, para que sean blandos, para que sean fácilmente manejables, pues se les echan este tipo de productos químicos, bisfenol A, eftalatos, que son disruptores endocrinos. Es decir, lo que hacen es que imitan algunas sustancias de nuestro cuerpo, como las hormonas, indispensables para la vida, imitan su funcionamiento cuando están dentro de nuestro cuerpo, pero lo que hacen es confundir al cuerpo, claro, que al fin y al cabo son, no reconoce esas sustancias por ser sintéticas, y entonces eso es lo que nos acaba provocando enfermedades o hipersensibilidad a los productos químicos tóxicos, ¿no? Entonces, bueno, el del bisfenol A, pues se ha encontrado estos últimos años en los chupetes, por ejemplo, en las tetillas de plástico, en los biberones, en las tetillas de esos biberones o los propios biberones, ¿no? Entonces, gracias a la presión de estos científicos, de algunas asociaciones comprometidas con estos temas, la Unión Europea, a partir del pasado 1 de junio, ha prohibido que se produzcan en la Unión Europea utensilios con bisfenol A. El problema es que, bueno, sí, está muy bien, pero claro, es que hay muchísimas más sustancias químicas y peligrosas, y la industria química no para de fabricar nuevas sustancias sintéticas que no sabemos cómo nos van a afectar. Evidentemente, y no deja de ser inquietante. Oye, Miguel, ¿y tiene que saltar a la palestra a personas como tú, en este caso, como este gran científico, Nicolás Olea, para decir: señores, hay un producto llamado bisfenol A que es capaz de interactuar negativamente en nuestra salud? ¿Cuántos otros productos tiene que haber en la vida cotidiana que de alguna manera nos estén afectando y de los cuales nadie ni nada dice absolutamente nada? Claro, es que date cuenta que la labor que están haciendo estos científicos es impagable, pero es muy lenta, porque ayer hablaba, por ejemplo, con Miquel Porta, que es otro de los grandes super expertos en la materia, y me decía: yo he conseguido a lo largo de mi vida, tiene 50 y tantos años, estudiar sobre 19 productos, dice, y ya está bien, porque llevo toda la vida trabajando, pero claro, me quedan cientos y cientos y cientos de productos químicos que no sabemos, que son presuntamente tóxicos, y no sabemos cómo nos afectan afecta, ¿no? O sea, que la ciencia va muy lento, y luego lo más grave es que, ayer también salió este debate, lo más grave es que la industria química va siempre por delante. Ellos fabrican sustancias para nuestro, presuntamente para nuestra comodidad, que liberan el medio ambiente. Y luego ya veremos qué pasa. Luego están los científicos críticos, algunos periodistas o investigadores que quieren saber qué pasa con esas sustancias, y con el tiempo lo van averiguando, y luego al final están los políticos. Ayer estaban en primera fila también escuchando a Nicolás Olea, y bueno, de alguna manera fue muy gráfico que uno de los científicos con los que hablé ayer explotaba un poco de ira al ver lo que comentaban los políticos que están en el Ministerio de Sanidad y Medio Ambiente intentando regular todo esto. Están tan mal informados, tan despistados o tan presionados a veces por los lobbies de las industrias, que este científico me decía, joder, a ver cuándo desaparecen, me decía, fue una expresión un poco, a ver cuándo desaparecen todos estos, señalando a la primera fila, que ya estaba vacía por entonces porque había terminado la charla, como diciendo, estos políticos no se enteran de nada, van a remolque de la industria, de la ciencia, van lentísimos, parece que los ponen a posta para que no se enteren de nada, ¿no? Me hizo gracia esa, y me resultó patético, pero es que llevaba razón el científico que estaba conmigo. La ciencia está muy por delante de la política que se está haciendo en las altas esferas en cuestiones de medio ambiente. Pues menuda estampa que los propios científicos señalen a los políticos diciendo estos no se enteran absolutamente de nada. Miguel, antes de hacer una brevísima pausa, quiero que nos recuerde, por favor, el nombre de tu último libro, el cual va a aparecer dentro de unos días. Pues se va a llamar Laboratorio de Médicos, viaje al interior de la medicina y la industria farmacéutica. Bueno, pues esta noche estamos conversando con Miguel Jara. Vamos a hacer un brevísimo receso, escuchamos indicativos enseguida. Sintonizas con La Otra Mirada. 679-371-343. 679-371-343. Conecta con nosotros. Conecta con nosotros. Conecta con nosotros. Conecta con nosotros. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Carrizal 101.7. En Fuerteventura, Dunas FM 100.9. En Tenerife, Radio Guimar 107.5. En Santa Cruz de Tenerife, Horizonte FM 94.7 y 94.9. En Tenerife, Conda Radio 97.5 y 94.6. En Las Palmas de Gran Canaria, Radio Mogán 107.2 y 107.8. Y a través de internet en Salseando Radio. Desde internet para toda Sudamérica. La Otra Mirada. La Otra Mirada. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Noche de investigación, noche en la que estamos compartiendo este lenguaje científico en forma de denuncia junto a uno de los grandes periodistas de investigación de este país. Él se llama Miguel Jara y nos acompaña esta noche a bordo del galeón de La Otra Mirada. Oye, Miguel, un año más tarde de aquel tsunami en forma de virus, el H1N1, ¿cuál es tu lectura acerca de los retrovirales, de todo aquel dinero que se invirtió y que hoy reluce precisamente por su silencio? Supongo una valoración breve de qué ocurrió con la ya pasada pandemia inexistente de gripe A, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues mira, lo último que publiqué ayer en el blog, ¿cómo se llama? Mira, ¿hay impunidad para los fabricantes de vacunas? Pues publiqué, pues, bueno, primera conclusión, todo fue un montaje. Segunda conclusión es, bueno, la industria farmacéutica estaba detrás, permitiendo o promocionando incluso, claro, lógicamente promocionando conflictos de intereses entre los científicos que ellos tienen contratados en sus laboratorios, que son en muchos casos los mismos que en este caso tenía contratados la Organización Mundial de la Salud para que les asesoraran sobre la pandemia y sobre la gripe, ¿no? provocan, promueven conflictos de intereses para tener a su gente colocada en los órganos de decisión, ¿no? Y así es como se promueven las pandemias. Entonces, primera conclusión, fue una pandemia inexistente. Ganaron muchísimo dinero los laboratorios, pero como conclusión positiva para la ciudadanía, creo que han sufrido una merma, los laboratorios una merma en su imagen, ya de por sí estaba deteriorado, pues ahora está muchísimo más deteriorada. O sea, ellos sabrán el altísimo precio que han pagado por lo que han ganado con la venta de vacunas antivirales, y sobre todo, bueno, la ciudadanía, yo creo que ha dado un salto enorme en capacidad crítica, en escepticismo y en descreimiento de lo que nos viene del poder, no solo de las multinacionales farmacéuticas, sino también de cómo se nos está gobernando desde las administraciones públicas, ¿no? Que bajaron la cabeza y asintieron ante la línea editorial, digamos, de los laboratorios. Y bueno, pues ahora empezamos, la noticia es que empezamos a ver cómo por desgracia las vacunas que se impusieron empiezan a provocar daños, ¿no? Lo último que se publicó el mes pasado es sobre narcolepsia, ¿no? Que es una especie de sueño involuntario, ¿no? Que te puede dar en cualquier momento, a cualquier hora, ¿no? Pero no para de haber problemas con muchos países con estas vacunas, ¿no? No salgo de mi asombro. A ver, Miguel, me estás diciendo que aparte de inútil, encima aquellas vacunas están produciendo efectos secundarios como la narcolepsia. Sí, bueno, desde el principio ya se sabía que iban a provocar efectos secundarios, porque las vacunas pues siempre causan efectos secundarios a un pequeño porcentaje de las personas a las que se les pone, son medicamentos igualmente. Pero esto viene de la Organización Mundial de la Salud. Anunció en febrero que al menos 12 países registraron casos de narcolepsia en niños y adolescentes que previamente habían sido vacunados contra la gripe A. O sea, que es la propia Organización Mundial de la Salud la que ha visto que ya al menos en 12 países se ha producido esta narcolepsia, que bueno, podríamos debatir sobre si es grave o no, pero bueno, no creo que sea el espacio. Es un efecto secundario y hay que tenerlo en cuenta, porque efectivamente no había que vacunarse y además era inútil la vacuna, como tú muy bien has dicho. Encima, fíjate, Alejandro, que bárbaro, es que la OMS ha donado 36 millones de dosis de la vacuna que provoca narcolepsia a 18 países en desarrollo: Armenia, Bangladesh, Bolivia, Ruanda, Kenia, Mongolia, Senegal, Togo, Namibia, Filipinas, El Salvador, Etiopía, Ghana. O sea, lo que aquí no, así de claro, lo que aquí no queremos, se lo donamos para hacernos los buenos, o para reciclarlo, o para tirarlo a la basura a los países pobres, ¿no? Bueno, vamos a ver, estas son las cosas que hay que denunciar, estas son las cosas que hay que decir, nunca mejor dicho, los medios de comunicación, le duela a quien le duela, porque ya solamente nos quedaba, Miguel, que de alguna manera quisieran sacar el antídoto contra el antídoto, es decir, que nos dieran algo encima para la narcolepsia. Eso sería ya el negocio perfecto, ¿no? Bueno, pues no sé cómo se trata la narcolepsia. Yo tengo un tío que sufre narcolepsia y, bueno, está bastante mal, por cierto, pero y está abotargado con tantos medicamentos, no sabría decirte, pero sí, esto funciona así, y vete preparando, porque los próximos días publicaré sobre cómo a mí me da la sensación de que desde algunos medios no para de seguir creándose ese marketing del miedo que yo denunciaba en La Salud que Viene. Lo tengo guardado para publicarlo mañana pasado. El Mundo anteayer estaba publicando sobre la gripe A, sobre otro nuevo virus que está apareciendo. En fin, bueno, déjame tiempo para reposarlo, porque me gusta observar que como después de una polémica tan enorme de tantos meses de duración como ha sido la de la gripe A, pues no parece que no termina nunca en los escándalos, y ya se están hablando de nuevos virus, nuevas enfermedades, nuevas amenazas. O sea, se nos sigue metiendo desde muchos medios de comunicación y desde muchas instituciones el miedo. Y bueno, pues lo interesante es rascar un poco a ver quién está detrás del impulso del miedo para vendernos luego los medicamentos. Es que no salgo de mi asombro. Mira, Miguel, una de las cosas que más me molesta, sinceramente, es la forma en la que hay gente que no para de ganar dinero y siguen inventándose, a costa de la salud de los demás, todas estas historias. Esto realmente a mí personalmente me revienta. Miguel, ¿tú crees que un espacio como Wikileaks, Julian Assange, ha hecho daño a estos grandes lobbies farmacéuticos a la hora de ir destapando paulatinamente, como ha sido el caso de Pfizer, nuevas y reveladoras informaciones? Al lobby farmacéutico, yo creo que no, vamos, ha llegado como muy tarde Julian Assange, ¿no? Bueno, tarde no, que han llegado a tiempo la CIA y su gente para intentar quitárselo de en medio, como están haciendo, ¿no? Para callarlo al menos, ¿no? Porque recuerdo que hace unos meses, y ilusionante el asunto, se había anunciado que Wikileaks iba a publicar un montón de cables de correspondencia interna y documentos internos de los grandes laboratorios farmacéuticos. Pero al final, salvo una cosa que ahora te voy a contar relacionada con Pfizer, que tú lo has, con el laboratorio Pfizer, que es el más potente del mundo y que tú lo acabas de citar, salvo eso, yo creo que al final, fíjate, coincidencias de la vida, pero detuvieron y montaron aquella campaña de descrédito personal contra este periodista, y nos hemos quedado sin saber, o por lo menos yo me quedo sin saber si se publicaron o no los documentos. Lo de Pfizer, ¿qué es? Bueno, algo que ya John le Carré se había basado en ese hecho real para publicar El jardinero fiel, que luego se llevó al cine. Pfizer, hace 10-12 años, en Kanu, en una región grande de Nigeria, experimentó en 200 niños que sufrían una epidemia de meningitis, experimentó un antibiótico que se llamaba Trovan. Esto, bueno, por supuesto es antiético y supongo que será ilegal y, bueno, amoral y a todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues algunos niños murieron, otros quedaron sordos, otros quedaron ciegos o con graves problemas cerebrales. Y bueno, eso fue lo que inspiró a John le Carré. Fíjate que yo, cuando luego lo he contado, he dado conferencias donde incluso he tenido al director de comunicación de Pharma Industria, lo he tenido y hemos discutido abiertamente sobre ello, y luego lo que he visto en Wikileaks es que precisamente se demostraba con documentos internos la connivencia de la embajada de Estados Unidos con Pfizer, con altas instancias del gobierno nigeriano para presionarle y que no hubiera juicio. O sea, que al final Wikileaks este caso sí lo confirmó. Bueno, pues tremendo. Volvemos a lo mismo, es decir, antes tú nos decías que aquellos retrovirales o virales del H1N1, bueno, pues se lo donamos a aquellos países en vías de desarrollo, ¿vale?, que es una palabra muy bonita, igual que hace Pfizer, sobre todo con los más necesitados, se experimenta por el simple hecho de que son pobres, porque hay que decirlo así, y aquí no pasa absolutamente nada. Miguel, de estas cosas, ¿por qué no se habla más en los medios de comunicación? ¿Por qué no ocupan, según tu criterio, más popularidad, más incipientemente a la sociedad y se nos cuenta de una puñetera vez la verdad? Es buena pregunta, porque efectivamente se echa de menos que estos temazos, estas informaciones que estamos diseccionando esta noche, que nos interesan a todos, que nos afectan a todos, nuestros cuerpos y nuestra salud, y como seres humanos, que no deseamos que a los demás les ocurran cosas malas. Pues no, es cierto que sí salen en los medios de vez en cuando, pero no con la importancia, con la dimensión, con la profundidad que debería. No sabría contestarte, yo es que soy muy escéptico con eso que se conoce como los grandes medios de comunicación. Yo creo que hace ya tiempo entraron en una deriva de superficialidad, de vacío, de aportar muy poco, de crisis incluso con sus propios trabajadores, maltratando a la gente, mal pagándola, despidiendo, no sé, habría que analizar qué está pasando con el periodismo, cómo está acabando el periodismo, cómo está muriendo, desapareciendo el periodismo, la buena información de calidad, la investigación periodística, por supuesto, para entender por qué los medios actúan así y nos interesan por las cosas serias y sí por las fruslerías, por lo que no nos aporta nada. No lo sé, también sería muy útil estudiar quiénes son los propietarios de los grandes medios de comunicación, porque seguro que encontraríamos que son los propietarios también de las grandes empresas que están cometiendo todas estas barbaridades en el mundo. No hablo ya solo del sector farmacéutico, sino de todos los demás sectores, el sector bancario, el sector financiero, el sector de la alimentación, el sector de las energías sucias, el sector petrolero. Bueno, los mismos patrones de las grandes multinacionales que están arrasando la naturaleza o que producen graves impactos en la calidad de vida de las personas y en la calidad del trabajo, son los que también ocupan directa o indirectamente los consejos de administración de los grandes medios. Entonces, supongo que no les interesa que darnos voz a los que estamos investigando la trastienda del poder, ¿no? La trastienda del poder, nos asomamos precisamente a ese oscuro y difícil camino a través de un libro de traficantes en la información. Miguel, de alguna manera habrá gente que esta noche esté pensando sobre nosotros que, bueno, que somos parte de ese de esa corriente conspiracionista que parece que intenta de alguna manera ver gigantes donde solamente hay molinos. ¿Cuántas veces te has sentido tú la piedra incómoda del zapato para las industrias farmacéuticas? ¿Cuántas veces te has sentido persona non grata delante de ellos? Bueno, no te creas que tengo yo mucho que contar en ese sentido. O sea, evidentemente no les gusta mi trabajo. Sé que lógicamente lo leen, lo siguen de cerca, pero no te creas que no les debo molestar mucho, la verdad, porque me tienen bastante tranquilo. A ver si con el próximo libro, el Laboratorio de Médicos, montamos algún escándalo mayor, ¿no? Y conseguimos que mucha gente despierte, ¿no? Pero hombre, siempre he tenido un par de veces al director de comunicación de farmaindustria, ya digo, el lobby de la patronal de medicamentos en España, lo he tenido en vivo y en directo, hemos dado conferencias juntos, y hombre, pues sí, a veces el hombre pues se pone nervioso. Bueno, evidentemente no le gusta que cuente estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo hago mi trabajo y supongo que él hace el suyo. ¿Qué miradas no se cruzarán entre bambalinas, no, Miguel? Bueno, sí, supongo. Por mi parte no, te creo que tengo una mirada directa y limpia, no hago cosas sucias, ¿no? Yo juego limpio, otros serán los que no juegan limpio y sí, me estarán haciendo alguna y no me entero, no, pero no me entero, ¿eh? Bueno, pues al César lo que es del César. Oye, ¿quién publica tu libro? Vamos a repetirlo una vez más, que nada más que nos está escuchando toda España. El 14 de abril en las librerías, el último libro de Miguel Jara, Laboratorio de Médicos, viaje al interior de la medicina y la industria farmacéutica. Bueno, pues querido amigo Miguel, de verdad siempre es un gustazo asomarme a la radio para poder hablar de estos asuntos contigo, porque como decía al principio, como hemos podido ver, y es mejor dicho escuchar, eres un hombre que llamas a las cosas por su nombre y no tienes miedo alguno en poner siempre la pica en Flandes. Por favor, que nadie te calle, no cambies nunca, Miguel, y sabes que siempre serás bien allegado en esta casa, a bordo de este galeón que es tu casa, La Otra Mirada. Miguel Jara, un fuerte abrazo y gracias por compartir esta noche de radio. Pues muchas gracias y buenas noches a todos, y gracias por apoyar mi trabajo y por seguirme. Un fuerte abrazo, amigo. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del galeón del misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz. Desde todos los puntos, desde todas las radios, conecta con nosotros. Una y nueve minutos de la madrugada, una hora menos en la Comunidad Canaria. Seguimos abarcando esta noche en este encuentro con la radio a bordo del galeón de La Otra Mirada, siendo conscientes, evidentemente, de la fecha en la que acabamos de atravesar, 11 de marzo. Vaya 11 de marzo. Julio González, los monitores de La Otra Mirada esta noche especialmente vibrando, cargados de mensajes de los oyentes que esta noche nos acompañan. Vibrando los monitores y vibrando un yo mismo, con Miguel Jara. Impresionante lo que nos cuenta este hombre. Bueno, pues lo acabamos de escuchar. Miguel es un buen amigo del programa y esta noche especialmente comprometido. Un servidor se queda embobado escuchando estas afirmaciones. Vamos con los mensajes. Vamos con Cristina, un mensaje además lleno de... Vamos a leerlo. Dice: hola, soy una mujer de Asturias, tengo 76 años y en mi vida he visto muchas cosas, pero cabe decir que la crueldad de los atentados de los trenes en Madrid no tiene justificación alguna. Mi padre luchó en la guerra, pero no era un asesino. Él creyó en su causa y luchó. Pero estas personas, que no son personas, mataron a inocentes sin un porqué. No son hombres ni ganaron nada con aquella matanza. Hoy mis lágrimas no son por mí, sino por mis nietos. Un abrazo a todas aquellas familias que padecieron aquel día. Bueno, eso es un mensaje. La edad y el nombre, por favor, repítelo. Vamos a ver, el nombre, Cristina Maldonado. Bueno, pues Cristina, tus palabras esta noche han hecho evidentemente mella en la sensibilidad de cada uno de nosotros. De verdad, gracias, gracias, y lo digo en letras mayúsculas, por compartir, cargado evidentemente de sabiduría, esa sensibilidad, y prácticamente me quedo sin palabras frente a algo tan hermoso y rotundo. Pues sí. Francisco Cuenca nos dice: enorme el esfuerzo que realizáis cada semana. Trabajo en el sector de la telecomunicación y me sorprende vuestra calidad por estar tan cerca del oyente. Seguid así y mucho ánimo. Bueno, pues amigo, gracias. Vamos con más mensajes. Seguimos repasando. Evidentemente, esta noche, como decimos, en la que en nuestra página web www.laotramiradaradio.com hemos desplegado un lienzo especialmente de manera retrospectiva para queríamos saber y queremos saber qué opináis de un día tan cargado de información como en el que nos encontramos. Pues venga, vamos con más mensajes. Dice Beatriz Núñez: hola, os llevo escuchando tiempo y me encanta vuestro programa. Es triste que la primera vez que escribo sea en un día negro como el de hoy. Lo de Japón ha sido un mazazo para todos. Me aterra ver cómo el agua destrozaba todo a su paso y la impotencia que uno siente al verlo sin poder hacer nada. Un saludo a todos los miembros de vuestro programa. Pues, amiga, muchísimas gracias por ponerte esta noche en contacto con nosotros. Evidentemente, la sensación de impotencia en general, la que hemos sufrido todos frente a esas terribles imágenes. Ignacio nos dice: ha sido un detalle el que podamos expresar esta noche nuestros sentimientos. Llevo escuchando la radio desde niño y creo que es la mejor manera para expresar a la sociedad un mensaje. Hoy quiero... Pues ahí van quedando las sensaciones, como decimos, esta noche, en las cuales estamos retransmitiendo a través de las ondas en La Otra Mirada. Vamos a leer un par de ellos más, y hasta uno muy cortito de... Dice: hola, soy Javier, escuchando desde Chile, saludos, cruzando el charco nuevamente. Bueno, pues... Y leemos, si te parece, el último. Dice Kiko: se necesita la tristeza para saber qué es la alegría, y la ausencia para saber apreciar la presencia. Por todos los que ya no están aquí, pero siguen con nosotros. Un saludo. Bueno, pues Kiko, también nuestro abrazo esta noche se hace extensible. 1:12 de la madrugada, es el momento, en unos segunditos, de conectar con una redacción muy especial. Eso sí, siempre para mentes inquietas. La agricultura y la ganadería están más presentes en nuestra vida de lo que pensamos. El modelo europeo de producción garantiza la calidad de nuestros alimentos, la preservación de nuestros paisajes y el respeto por el medio ambiente. Recuerda, la agricultura y la ganadería alimentan tu futuro. Más en alimentación.es, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Gobierno de España. Bienvenidos al Espacio Quo. Espacio Quo. Espacio Quo. Quo. Quo. Quo. Quo. Quo. La revista mensual para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Siendo una noche difícil la que estamos viviendo, a mí me parece muy oportuno que suene este momento, el momento para mentes inquietas, siempre asomándonos a la redacción de la revista Cuo. Esta noche nos acompaña una vez más un buen amigo de este programa, Vicente Fernández. Vicente, buenas noches y bien ha llegado a La Otra Mirada, amigo. Hola, ¿cómo estáis? Pues esta noche especialmente encantados. Recogidos, ¿no? Imagino. Absolutamente. Oye, por cierto, una pregunta antes de comenzar. ¿Cómo habéis vivido en la redacción de la revista Cuo una noticia tan sumamente estremecedora como la que hemos vivido en este Viernes Negro? Bueno, pues por un lado, impresionados, ¿no? Siempre hemos escrito muchos reportajes sobre terremotos, sobre maremotos, pero bueno, evidentemente, por mucho que le conozcas la parte técnica, la parte científica, geológica, que influye lo que es la parte humana, la tragedia de las personas que lo sufren, si es algo que siempre te impresiona. En este caso, las imágenes del tsunami han sido atroces. Yo creo, no sé cómo irá la lista de víctimas a las alturas, que afortunadamente no será tan terrible como el que ha sido Indonesia, ¿no? porque Japón en ese aspecto dicen que es un país más preparado. Yo he estado allí y he visto, bueno, que tiene edificios más pequeños, que la gente no se asusta por los temblores, porque alguna vez me ha pillado un temblor allí y la gente lo tiene bastante asumido, pero claro, tsunami y estas características es algo, son palabras mayores, ¿no? Vicente, como periodista, es cierto que de alguna manera estamos viviendo otra manera de entender la noticia. Hoy prácticamente seguimos en directo a través de las imágenes, cómo palpita y qué es lo que sucede en el mundo. ¿Tú piensas que de alguna manera esto no ha hecho de alguna manera hacernos más sensibles o interpretar de otra manera lo que sucede? Bueno, esto tiene, yo creo, es una opinión muy personal, la que te voy a dar. Yo creo que tiene dos caras. Por un lado, efectivamente te hace sensibilizarte más con la realidad. Ver las imágenes en directo de una tragedia, verlas el mismo día, a los pocos minutos, como muchas de las pocas horas de que han sucedido, es algo que evidentemente te impresiona, te afecta más que leer en un periódico pues que en Japón han muerto 100, 200, 1000 personas, las que sean, ¿no? La imagen siempre es mucho más poderosa en ese aspecto. Pero también creo que el exceso de información a la larga crea una especie de saturación emocional, ¿no? Es decir, acabas acostumbrándote, aceptando que bueno, es otra realidad más que tú ves retransmitida en tiempo real, pero que te acaba inmunizando un poco contra ella. Creo que se producen ambos efectos, ¿no? El bueno y el malo, las dos caras de la moneda. En cualquier caso, la cara amable de esta madrugada, sin duda alguna, viene por parte de los chicos de Cubo. Oye, Vicente, vamos a ver. En un lenguaje científico, esta noche abrimos un expediente con un título sugerente, El Factor H. Cuéntame. Efectivamente, es un tema muy, aparentemente muy simple, ¿no? Pero que tiene bastantes más recovecos de lo que podría... de lo que podría imaginarse la gente. Es la importancia de los hermanos. La ciencia empieza a investigar lo que son los vínculos fraternales, ¿no? Y ha descubierto una serie de investigaciones que el tener hermanos o no tenerlos, cómo nos llevamos con ellos de niños, va a determinar en muchos aspectos nuestros caracteres de mayores, el que seamos más egoístas, el que seamos más generosos, el que seamos personas más tendentes a depresión o que sepamos gestionar mejor las emociones. Es algo realmente, realmente asombroso, ¿no? Todo lo que puede determinar la relación con tu hermano cuando eres pequeño. Bueno, y Vicente, ¿cómo habéis hecho esta ensalada? ¿A qué medios habéis recurrido para intentar darle un poco de forma a todo ese extraño comportamiento colectivo dentro de la familia? Pues bueno, primero evidentemente hemos ido a la genética, ¿no? El ADN, evidentemente los hermanos son en personas que comparten un genoma muy especial, y lo cual demuestra cosas que se más o menos se intuían, ¿no? Los hermanos tienen generalmente un grado de inteligencia bastante bastante similar, ¿no? En un 50% racionalizan las ideas, discurren y piensan de manera muy similar. Pero después, yendo a otras disciplinas como la psicología, hemos visto que el vínculo fraternal existe más allá de lo que es la pura genética. Las personas consideramos hermanos a aquellos con quienes hemos crecido, aquellos con quienes nos hemos criado. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un hermano adoptivo o tengo otro niño viviendo en mi casa cuando soy pequeño, voy a establecer con él un vínculo fraternal que podrá ser bueno o podrá ser malo, pero que va a influir en mi personalidad, va a influir también en la suya y va a determinar mi forma de comportarme cuando sea mayor. ¿Tú crees que de alguna manera también interviene, por ejemplo, el número de hermanos? Te pongo un ejemplo. Yo soy el quinto de seis hermanos. ¿De alguna manera sí me condiciona a tener mi personalidad? Claro que sí. Hay un psicólogo, Ben Dattner, que ha hecho un estudio que él solo llegó hasta tres, no quiso ir más allá. Pero, por ejemplo, los primogénitos, según los resultados de su investigación, son personas con más autoestima, más conservadores también en cuanto a las tradiciones y a las normas, quizás porque son los que los padres educan de una forma más estricta al principio. Son ser más dominantes también, más autoritarios. Los medianos, en cambio, son ser diplomáticos perfectos. O sea, son negociadores, conciliadores, personas más cercanas a los extraños, y los menores que se han criado tratando de buscar un propio lugar en esa familia que ya tiene bastantes miembros, pues bueno, son gente mucho más flexible, mucho para adaptarse a las situaciones nuevas, mucho más abierta, por tanto, a las ideas del exterior, también más rebeldes, pueden ser más creativos. Sí, por supuesto que influye mucho el puesto en el que haya nacido el niño en cuestión. Vicente, en el acervo popular siempre se ha dicho que el mayor de ellos es siempre, evidentemente como tú apuntas, al más responsable, a aquel que siempre tiene que mediar, a aquel que siempre se le ha dejado a cargo a los hermanos pequeños, y el último sigue siendo, por decirlo de alguna manera, el que se ha encontrado todo el camino hecho, el rebelde sin causa de todas las casas. ¿Tú piensas que de alguna manera se puede establecer una especie de patrón? Porque en fin y al cabo, aunque tengamos una, evidentemente, un componente genético que nos une, ¿qué tan diferentes y cuán diferentes podemos llegar a ser unos de otros, nunca mejor dicho, paridos por una misma madre, ¿no? Pues mira, las diferencias son, existen, por supuesto que sí. El acervo popular realmente no tiene mucha razón, porque aunque el primogénito sea el que se haya criado de una forma más responsable, el que los padres hayan volcado más atención por ser el primero, hayan volcado más cariño, también puede ser el que sufra más traumas a la larga, ¿sabes? Porque también es al que en teoría se le exige más. El pequeño tiene que ganarse ese lugar, tiene que ser el rebelde, se encuentra más cosas hechas, pero también tiene que pelear por recuperar ese cariño que, bueno, que la familia quizás por inercia ya no exterioriza de una forma tan intensa con un tercer hijo que a lo mejor con un primero, ¿no? En cuanto a los parecidos, te diré que es asombroso, por ejemplo, las enfermedades como esquizofrenia, los trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC, en casos de hermanos gemelos llegan a ser un 50% compartidos, la probabilidad de que si uno padece esquizofrenia, el otro la tenga. En el caso de los hermanos que no son gemelos, eso disminuye hasta el 17%, lo cual significa que evidentemente sigue habiendo una gran diferencia entre unos y otros, ¿no? Vicente, ¿es un tópico o tiene un fundamento científico cuando se habla, evidentemente, de los hermanos univitelinos, que son genéticamente iguales, en el cual se ha dicho que comparten un mismo modelo de sensibilidad? Si uno piensa una cosa, el otro que se encuentra a 2.000 kilómetros parece que también piensa más tarde o más temprano lo mismo. ¿Hay algún fundamento científico que pueda corroborar esta forma de interpretar este comportamiento? Expresarlo de una manera tan rotunda como lo has contado tú, no se ha llegado a demostrar, ¿no? O sea, de una manera científica, de decir que en tantos hermanos separados en una distancia tan enorme, en un mismo momento puedan llegar a pensar lo mismo. Ha habido estudios sobre ello, pero los resultados no tienen un porcentaje suficientemente alto como para ser considerado válidos. Sí es verdad que los gemelos univitelinos, cuando están más o menos, tienen una proximidad, tienen una relación continuada y cercana, sí comparten una misma sensibilidad, eso sí es cierto, tienden a preocuparse por los mismos temas y tienden a experimentar sensaciones físicas transmitidas unos a otros, eso sí es cierto. Bueno, pues tomamos hay nota. Hay una semejanza entre ambos y una empatía muy, muy fuerte, muy poderosa. Lo cual todavía sigue siendo un propio misterio para la propia ciencia. Un último apunte, Vicente. Dentro de ese estudio que habéis realizado para la revista Quo, en el que, bueno, pues analizáis estos ingredientes del comportamiento a través de los hermanos, habéis tenido reflejo, ¿no?, que el modelo social está cambiando. Quiero decir que hoy por hoy existe, todas las familias hay menos niños. Es decir, aquí no sé cuándo está ahora mismo el índice de natalidad, pero muy bajo. ¿Puede condicionar esto que al final sean solamente, bueno, pues uno en la familia? Sí, es evidentemente un fenómeno hacia el que de momento, si no cambian las cosas, si no cambia la sociedad y el ritmo que vivimos, hacia el que tendemos todos, ¿no? No tener ningún hijo, tener uno, entonces a lo sumo, que ya es casi un lujo. Siempre se ha dicho que el hijo único, bueno, pues sufre una serie de carencias emocionales. Tampoco es cierto del todo. Evidentemente la relación con los hermanos se enriquece porque es una relación con personas, ¿no? Aprendes de ellos, aprendes a enfrentarte con ellos, aprendes a negociar, aprendes a querer, aprendes a odiar, aprendes muchas cosas con los hermanos, que después, depende de tu carácter emocional, podrá llevar a tener un buen vínculo fraternal con él o a tener un mal vínculo, ¿no? Porque hay hermanos que llegan a odiarse, ¿no? Ya sabes lo Pero que... hay hijos únicos, hay casos de Barack Obama, Jack Nicholson, bueno, que son gente que han crecido sin ningún un problema emocional, que han sabido gestionar muy bien todos sus sentimientos, todas sus emociones, no tienen problemas de socialización, depende mucho también de los padres, del ambiente en el que se críen. Pero, por ejemplo, en un país como en China, donde sí está por ley, se prohíbe tener más de un hijo, por la cuestión de superpoblación que tienen, se ha descubierto que un fenómeno que existe, que es el de los pequeños emperadores, ¿no? Ese hijo único que se convierte de repente en especie de joya de la familia, cuyos caprichos tienen que ser atendidos y que los padres, bueno, pues hacen cualquier cosa, se despiden por concederles hasta lo mínimo que se les antoja y que se convierten en pequeños tiranos, ¿no? Evidentemente, eso en mi pueblo también se decía, hijo único es igual a mimado, o sea, ahí no tiene, no tiene vuelta de hoja. Vicente, un último apunte. No te puedes imaginar. Sí, comentar alguna cosa curiosa, ¿no? De un estudio que realizado en Estados Unidos que demostró que, por ejemplo, los chicos con hermanas mayores resultaban mucho más atractivos a las mujeres que los que no tenían hermanas. Bueno, pues tomamos nota. No sé hasta qué punto puede llegar a ser lineal todo, hay que decirlo. Yo te diré, por ejemplo, que en esta investigación que te contaba antes de los primogénitos, medianos, los menores, yo soy el primogénito en mi caso y te diré que de autoestima y de dominante y autoritario, poco, Debo ser la excepción que rompe la regla, pero bueno, esto es lo que dicen las investigaciones. Bueno, pues tomamos nota. Oye, por cierto, Vicente, un último apunte. No te puedes hacer una idea de la reacción que provocaste la semana pasada al hablarnos de los ladrones de miembro. Han sido cientos de correos electrónicos que hemos recibido a lo largo de la semana apuntando directamente a decir, bueno, ¿cómo es posible esto? Sí, es un tema desde luego muy sorprendente. Pues querido Vicente, gracias por abrirnos esta noche una vez más las puertas de la redacción de la revista Q. Gracias por traernos estos asuntos que, como decimos, aparecerán en la revista bajo un título, El Factor H. Vicente, un fuerte abrazo, amigo. A vosotros. Hasta la próxima semana. Q. La revista mensual para mentes inquietas. Enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Málaga, Onda Digital Andalucía, 107.1. En Málaga Costa, Benalmádena Sol FM, 107.5. En Marbella, Onda Marbella, 99.2. En Málaga Costa, Onda Litoral Torremolinos, 95.8. En Almería, Onda Roquetas, 105.1. En Jaén, Onda Navas, 106.3. En Sevilla, Onda Aljarafe Radio, 106.6. La otra mirada, la otra mirada, la otra mirada. Es hora de abrir el viejo diario de a bordo. De conocer el mundo de la medicina y su historia. De recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. Los nazis y la medicina. Cuando se unen los términos medicina y nazis, un escalofrío recorre nuestra columna vertebral. Rápidamente nos viene a la cabeza el nombre de asesinos en masa, como el doctor Mengele. Y es que la medicina, durante el imperio nazi, se caracterizó por los atroces experimentos que cometieron contra los seres humanos. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania se impuso la teoría del superhombre y la creencia en una raza pura, superior y perfecta. La raza aria, por supuesto. Por este motivo, gitanos, judíos, polacos, homosexuales, testigos de Jehová o personas con incapacidades eran consideradas inferiores y, como tales, tenían que ser perseguidas, torturadas y asesinadas. Los nazis recurrieron a la medicina para llevar a cabo su exterminio. Con el fin de terminar con las etnias que ellos consideraban indeseables y evitar que procrearan, los médicos nazis realizaron esterilizaciones masivas. ¿Y con qué método? Pues mediante rayos X, como lo oyen. A través de radiaciones, trataron de destruir las células germinales. Pero claro, como a los presos no les protegían con fundas plomadas, como hacemos ahora con nuestros pacientes, los rayos X no solo les producían esterilidad, sino que además les provocaban terribles quemaduras. A los presos se les sometía además a la exposición solar durante largas horas, para ver el tiempo que eran capaces de sobrevivir, el tipo de quemaduras que aparecían y el grado de deshidratación. Asimismo, obligaban a los presos a realizar trabajos forzados, durante los cuales estudiaban meticulosamente su capacidad laboral y su supervivencia, en relación con la cantidad de comida que ingerían y lo que sucedía si disminuía el tiempo de trabajo o la dureza del mismo. Es fácil imaginar que con este régimen de vida pocos sobrevivían. si había alguno que superaba estos experimentos, los nazis acababan gaseándole. Los médicos nazis realizaron experimentos de muchos tipos. Con algunos trataban de conseguir medicamentos más eficaces. Con otros trataban de realizar algún tipo de mejora para el ejército. Así, por ejemplo, el doctor Barnett se empeñó en curar a los homosexuales. Para ello, les inyectaba hormonas o les acababa castrando. Un compañero de este galeno, si es que se le puede llamar así, fue el doctor Mengele, más conocido como el Ángel de la Muerte. Este médico creía en el pedigrí de los humanos, vivía obsesionado con la raza aria y quería exterminar a todos los que eran biológicamente inferiores. Sabemos que en más de una ocasión inyectó soluciones con tinciones en los ojos para intentar conseguir que los ojos se volvieran azules. Obviamente no lo consiguió. El castillo de Hartheim fue un verdadero centro de exterminio. Allí se llevó a cabo la operación llamada Acción 4, por la cual se asesinaron a más de 18.000 personas, que se dice pronto, la mayoría discapacitados físicos y psíquicos. Esta es una página más del Diario de un Médico en la Historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Límite 30 por hora, pero si a 50 ya es ir muy despacio. Como en carretera, la velocidad también es la causa de muchos de los accidentes en ciudad. Quizá creas que el riesgo es menor, pero puede que no te hayas parado a pensar en que convives con bicis, motos y peatones que son más frágiles y pueden pagar muy caras tus imprudencias o despistes. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Están escuchando La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Silencio. Toma uno. Acción. Esta noche en El Galeón, directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con Miquel Navarro en 35 milímetros. Hoy homenajeamos al crítico de cine José Manuel Escribano. The fundamental things apply as time goes by. José Manuel Escribano, 20 años en Onda Cero como crítico de cine, desde el inicio del ya mítico programa Turno de Noche, junto al gran Juan Antonio Cebrián. Sigue todos los sábados y domingos, madrugada, en el programa La Rosa de los Vientos, deleitándonos con novedades del séptimo arte, narrándonos sus crónicas fílmicas, con su estilo personal, directo y sencillo, que siempre llega al oyente con nitidez y de forma muy agradable. José Manuel Escribano es licenciado en Ciencias de la Información, escribe en publicaciones de altura como Historia de Iberia Vieja o Interview, en radio ha participado en Radio Nacional de España, Onda Cero y Onda Madrid, fue editor de la revista Contraluz, realizador de publicidad, director de cortometrajes y director de la revista Ágora, realizador de Televisión Española y miembro también de la Asociación de Prensa de Madrid, además de secretario general del Círculo de Escritores Cinematográficos. That no one can deny. Bienvenido. Pues muchas gracias a ti, Miquel. Bueno, la verdad que Turno de Noche fue el inicio de su idilio con las ondas y su amistad con nuestro querido Juan Antonio Cebrián. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Bueno, pues efectivamente fue un encuentro muy cordial. Yo estaba en Onda Cero pues prácticamente desde el principio de la emisora. Me encargó Mariano Encinas, entonces jefe de emisiones, un programa de cine para la tarde de los sábados, que luego pasó a la mañana de los domingos. Hacía yo ese programita con Paco de León, otra de las grandes voces de Onda Cero de toda la historia de la emisora, cuando pues recibí una llamada telefónica de Juan Antonio Cebrián. Yo ya sabía que estaba empezando o que iba a empezar su programa de Turno de Noche, una aventura extraordinaria que todo el mundo pues estábamos expectantes, porque Juan Antonio quería hacer un programa de noche, pero un programa distinto, casi casi con la fórmula de un magazine diario, pero por la noche. Naturalmente acudí a la llamada y allí me encontré con Juan Antonio y con Silvia, bueno, un recuerdo absolutamente imborrable, porque los dos me transmitieron desde el primer momento el entusiasmo que tenían con ese proyecto, y allí me embarqué con ellos. La verdad es que no lo dudé nada. Y no puedo decir más que me alegro infinito de haber empezado la andadura de Turno de Noche y seguir en esta rosa de los vientos en la que hemos perdido, desgraciadamente, a Juan Antonio, pero en la que seguimos todos los demás, como homenaje a su figura y a su historia, y porque además nos gusta lo que hacemos. Incluso como una gran familia. Efectivamente, sí. Eso somos, sí. Es un equipo tan compacto, llevamos tantos años juntos, que en muchos casos ya hay amistad sincera y profunda, mucho más que el simple colegueo de trabajar juntos en una emisora o en un programa. Celebramos esos 20 años en las ondas, pero realmente su aventura comienza incluso pues muchos años atrás, ¿no? ¿Cómo fueron esos tiempos? Pues la verdad es que sí. En el año 73, 1973, empecé yo mi andadura en la crítica cinematográfica, pues en esa revista Contraluz, que bueno, más que una revista, era un fanzine de aquellos de la época, ¿no? Una cosa por suscripción, casi entre amiguetes, pero bueno, pues ahí arrancamos, ¿no? Y desde el año 73, pues bueno, en esa prensa escrita, más o menos marginal, luego después en la radio, en Radio Nacional, en aquella radio cadena española que después se integró en las distintas cadenas de Radio Nacional en las sucesivas transformaciones de la cadena nacional, y de ahí ya pasé después a Onda Cero, como te contaba hace un momentito. Pero efectivamente, tantísimos años ya, en aquella época del 73, yo lo que recuerdo con más cariño era la aventura de irnos a Francia a ver las películas, Miquel. Estábamos todavía en pleno franquismo, la mayoría de las películas interesantes estaban prohibidas aquí por una cuestión o por otra, y nos íbamos a Perpiñán, a Biarritz, a ver las películas que después yo criticaba en aquella revista Contraluz, la verdad es que con más miedo que otra cosa, porque pensaba, bueno, en cualquier momento aquí nos dan un cachetazo y nos cierran el papelín. Bueno, el papelín era tan modesto que yo creo que no levantó ninguna expectativa de ningún tipo, pero desde luego nos sirvió a mucha gente, a unos cuantos amigos, para hacer las primeras armas en la crítica y para ver cine, que no se veía entonces aquí. Tuvo que ser sin duda emocionante, ¿no? Salir casi a escondidas, una aventura. Por supuesto, totalmente a escondidas. Es decir, la excusa era pues ir a Biarritz de veraneo o ir o pasar por Andorra a la nieve, en fin, algunas cosas de estas. Salíamos auténticos expediciones de autocares, ¿eh? Bueno, todo el mundo lo sabía, pero íbamos con excusa, esa es la verdad. Si llegamos a decir que nos vamos a Francia a ver cine, lo mismo no dejan salir el autocar. Sí, sí, sí. Bueno, además que a lo largo de todos estos años también ha conocido, pues me imagino que numerosas personalidades, ¿no?, del mundo del cine, y muchas anécdotas, ¿no?, que muchas veces es lo que llega también al oyente, ¿no? Hombre, pues sí, sí, la verdad es que a mí me llama mucho la atención, y me lo sigue llamando desde el principio, el trato personal con los grandes artistas, con los grandes directores, pues cuando llegan a las entrevistas, a las ruedas de prensa, y la verdad es que ahí es cuando un poco conoce uno verdaderamente a la persona que está detrás del personaje o detrás de ese director, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo con emoción las entrevistas y las ruedas de prensa, pues hombre, con Angelina Jolie, con Drew Barrymore, ¿no? Personas además cercanas, simpáticas, además de, uh-huh, de guapísimas, ¿no? Y Imanol Arias, por ejemplo, de los nuestros, un actor con el que da gusto trabajar, porque en la distancia corta pues es una persona sencilla, cordial, que no rehúye nunca una pregunta y que tiene unas respuestas verdaderamente interesantes. ¿Qué decir de Woody Allen? Quizá el momento más importante y más interesante de mi vida, ese trato con Woody Allen, bueno, pues porque está delante de un genio, lógicamente, ¿no? Entonces, todo lo que dice Woody Allen, tan distinto de sus personajes, de esos personajes que muchas veces adolecen de esa verborrea, Woody Allen es todo lo contrario, es un hombre tímido al que hay que sacar casi casi las respuestas, pero todo lo que dice es siempre interesante, ¿no? En el extremo opuesto yo te hablaría, por ejemplo, pues de Polanski, un hombre extremadamente seco, ¿no? O Harrison Ford, que es un actor verdaderamente antipático, que hace ruedas de prensa y hace entrevistas seguramente porque no tiene más remedio, ¿no? De cualquier manera, como experiencia, yo te diría que mis mejores momentos han sido seguramente las retransmisiones de la ceremonia de los Oscar que hacíamos en directo, aquellas, ahora también lo hacemos, ¿verdad?, pero ahora más cortito, bueno, luego nos releva otro programa y tal, pero aquellas noches con Juan Antonio, con Silvia, que estábamos toda la noche retransmitiendo la ceremonia de los Oscar hasta el informativo de la mañana, y algunas veces incluso seguíamos, ¿no?, un trabajo, Miquel, ímprobo de Juan Antonio, de Silvia, de todo el equipo, que se mataban toda la semana para preparar esas ceremonias con músicas, con cortes de películas. Entonces no había ni siquiera los medios tan facilitos que hay ahora mismo. Hoy le das a YouTube y sale lo que quieras, ¿verdad? Entonces no había, y ellos preparaban unos programas que después nos permitían el lucimiento a Juan Antonio y a mí, pero verdaderamente todo el trabajo era de ellos, ¿eh?, de un equipo fantástico, como ha sido siempre el que ha rodeado a Juan Antonio, y ahora a La Rosa de los Vientos con Bruno, exactamente igual. Y hablando de películas y de crítica, ¿cuál es esa última película que le gustó y la última que le horrorizó? Bueno, pues la última que me horrorizó, por empezar por ahí, es esa cosa italiana del perdona que te llame amor o que te diga amor, que me parece, pues lo que estaba diciendo antes, una tomadura de pelo pequeñita, ¿no? Una operación absolutamente comercial después del éxito de las novelas del Federico Mocha, este éxito literario que yo tampoco entiendo, pero ya incluso se atreve a dirigir películas, pues reproduciendo sus novelas. Creo que no hay un intento más baldío que ese, vamos, no merece la pena gastarse el dineral, por otro lado, que cuesta hoy ir al cine. En cuanto a las mejores, pues ahora mismo, así a bote pronto, recuerdo el Welcome de Philippe Loiret, Elioret, una película francesa que se centra en el tema de la inmigración en Calais, un problema verdaderamente penoso, como vemos prácticamente en todas las capitales y en todas las ciudades de Europa en este momento, esta inmigración ilegal, clandestina, que es, bueno, tratada de manera pésima en todas partes, para que nos vamos a engañar, ¿no? Y mezclado además con dos historias de amor preciosas, muy bonitas, me parece una película profundamente humana y, ya digo, donde cada uno puede encontrar seguramente las claves que le permitan entender ese problema desde su propia experiencia y desde su propio punto de vista. José Manuel Escribano, refinado trovador de sueños, apunta el detalle con la perilla cana del conocimiento, decano de La Rosa de los Vientos. El primer amigo de Juan Antonio que nos regaló el viento, mirada paulatina, de sincera pincelada, en líneas de cine que escribe al lienzo. Gafas ovaladas que leen el rincón del escribano, en libros apretados de estantes amantes del tiempo. Poeta de camisa botonada, de corbata en primavera y palabras en flor. Sencillez en sonrisa espontánea de lágrimas para la intimidad, si la pantalla lo requiere. De J mayúscula y una M de Manuel, que pasaba por allí. Y cuando el sentimiento llama a su puerta, sus líneas rozan el papel de crónicas en toma 2. Cualquier madrugada que sintonice su voz. Aquí termina su retrato y comienza lo mejor, cuando escucho cine y en plena noche nos acerca el sol. José Manuel Escribano, he aquí un admirador. Muchísimas gracias, maestro. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Miguel. Un abrazo emocionado muy fuerte para ti y para toda tu gente. Gracias, adiós. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Mérida, Radio Forum 107.4, en Cáceres, Radio Miajadas 107.7, En Salamanca, Radio Espacio, 89.5. En Girona, América FM, 96.3. En Pamplona Capital, Track FM, 101.6. En Valencia, Radio Bocairent, 107.4. En Alicante, Radio 7 Alcoy, 104.4. En Alicante, Radio 7 Ibi, 99.1. En Alicante, Radio Millennium, 87.5. En Mallorca, Radio La Luna, 92.0. En Guadalajara, Nueva Onda Radio Junquera, 107.1. Y a través de internet, en Narradores Deportivos con Dani Piqueras, FBM Radio. La otra mirada, la otra mirada, la otra mirada. 1:49 de la madrugada, después de escuchar esta joya que nos ha traído nuestro amigo Mikel y ese encuentro inolvidable, lógicamente, con uno de los grandes maestros de la radio como es José Manuel Escribano. Una noche desarticulada en la composición de este programa, evidentemente, lógicamente, por el peso de la noticia. Era y es objeto de nuestro interés entrar en un terreno del propio misterio. Al otro lado del hilo telefónico se encuentra nuestro querido y buen amigo Juan Miguel Marsella. Juan Miguel, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, Alejandro, por decir algo. Sin duda alguna, en un viernes, como has podido ver, Juan Miguel, tremendo por el peso de la propia noticia. En cualquier caso, vaya y sirva estos minutos que vamos a compartir contigo, como nunca mejor dicho, como un preaviso de ese encuentro bien merecido, bien orquestado, como tú mereces, a bordo del Galeón. Especialmente te encuentras esta noche acompañado de grandes investigadores, Dani Álvarez, Francisco Zurita Ismael también. Juan Miguel, ¿dónde sé que estáis fuera? Sé que habéis acudido a un congreso, a una cita, y quiero que nos des unas pinceladas de cómo se ha vivido esta velada. Bueno, la verdad es que ha estado bastante interesante. Ha sido en el Colegio La Salle de la población de Ujo. Y bueno, pues ha estado bastante concurrido, y Daniel Álvarez, Francisco Zurita, tanto y pues igual que yo, pues hemos expuesto el tema dedicado a la transcomunicación instrumental. Y bueno, pues la gente ha estado bastante interesada. Han estado escuchando pues tanto los pros, los contras, algunas grabaciones, tanto auténticas como falsas, para que supieran que también puede haber grabaciones de personas, ¿no?, que se puedan confundir, no falsas que queramos falsificarlas, sino que pueden ser sonidos que pueden dar a confundir por voces y luego explicar, pues no, esto es un sonido y se comprueba así, ¿no? Bueno, pues hemos estado hablando un poquito pues de todo esto, sobre todo Daniel, que es la persona que ha llevado toda la conferencia, y bueno, la gente parece que ha quedado muy contenta, tan contenta que quieren que vayamos el domingo a la fiesta mayor a comer con todos ellos. Bueno, pues que sirva también evidentemente como encuentro entre personas. Recuerdo a los oyentes que Juan Miguel Marsella pertenece al SEAM, la Sociedad Española de Amigos del Misterio. Juan Miguel, eres el hacedor de, bueno, un sinfín de artículos que versan sobre un extenso territorio de elementos del propio misterio. Sí me gustaría esta noche centrarme evidentemente en ese terreno que habéis tratado en ese congreso, la comunicación instrumental, de la cual tanto muchas veces hemos hablado, pero desconocemos poco. En pocas palabras para el profano, ¿cómo poder explicar en breves líneas en qué consiste y para qué se intenta, de alguna manera, establecer ese contacto? Bueno, dentro de la transcomunicación instrumental habría distintas materias o distintas técnicas o distintos tipos de transcomunicación. Vamos a explicar lo que podrían ser pues la teleimagen o para teleimagen o la parafonía, ¿no? La parafonía se puede obtener sin método de trasradio, como bien sabéis, pues con un micrófono, una grabadora normal a micro abierto, realizar unas preguntas, esperar unos segundos, aproximadamente de 30 a un minuto, y volver a realizar pues una pregunta. Yo daría un consejo de unos dos minutos. La transcomunicación instrumental es otra cosa. Estaríamos hablando de un grabador, de un portador, de un grabador normal y corriente, ya sea analógico o digital, y un receptor, perdón, y un visor de frecuencias, ya bien sean frecuencias de radio, pues como pueda ser una emisora de, o sea, un aparato de radio multibanda, o ya pudiendo ser pues frecuencias creadas por uno mismo, ¿no? Pues a través de diodos, de frecuencias limpias creadas por ordenador, etcétera. ¿Y para qué serviría? Bueno, pues a la vez que tú en la psicofonía escuchas esa voz después de haber sido grabada, en el caso de la transcomunicación instrumental, estaríamos hablando de escuchar esas voces en directo. Bueno, lo cual lo hace todavía más efervescente. Juan Miguel, esto no es nuevo. A lo largo del tiempo se ha utilizado la técnica, la tecnología, en pocas palabras, todos estos aparatajes de cara a poder trasvasar, nunca mejor dicho, la línea de la propia vida, el terreno de lo paranormal. En tu experimentación personal, ¿cuál ha sido aquel momento donde has vivido una sensación o una experiencia más intensa? ¿Cómo describirlo a los micrófonos? Pues, hombre, ha habido distintas experiencias, ¿no? Pero yo creo que la más impactante para mí fue, pues, mi primera grabación extraña obtenida, ¿no? Hace ya muchísimos años. Yo puedo decir que yo entré en el campo de la experimentación con los audios, con la parafonía, debido a que yo no me creía el fenómeno. Estamos hablando en los años 90, en 1989-1990. Bueno, pues me puse a experimentar por mi cuenta con buenos amigos para ver si nosotros teníamos resultados. Y en el año 1991, en el mes de agosto, en la zona de Torrevieja, bueno, pues en una zona donde había habido unas desapariciones, unas violaciones, unas muertes, pues estuvimos realizando unas grabaciones y obtuvimos, pues, aparte de algún cambio de temperatura, pues buenos resultados en ellas, ¿no? Y estábamos en una zona pues totalmente solitaria, donde no se escuchaba ningún ruido, etcétera, etcétera. Y hubo una voz que nos dijo muy claramente, iros de aquí. Esa yo creo que fue pues la primera vez que captaba yo algo y la que más me impactó, por supuesto. Juan Miguel, por decirlo de alguna manera, ¿cómo es la reacción del público en general cuando se expone algo tan sumamente, entre comillas, atrevido, lógicamente, para los más escépticos, aquellos que dicen que esto no es más que una simple quimera? ¿Cómo expresar esa ensalada de reacciones? Bueno, pero es que las personas reaccionan de distintas maneras. Hay gente que te puede reaccionar con miedo, ¿no? Gente que no podría nunca llegar a escuchar una voz de estas. Otras personas que sí, que bueno, pues que son seguidores del misterio y que bueno, pues no tienen ningún problema. Y otras personas, por supuesto, que no se lo creen. Le demuestres las pruebas que le demuestres, le intentes darle explicaciones, como que las ondas espurias no pueden ser, que está comprobado de que todavía nadie ha demostrado que el fenómeno de la parafonía sea falso y que llevan muchísimos años investigando, etcétera, y la persona pues que no se lo cree, no se lo va a creer nunca. Ya da lo mismo que le expliques, que esté delante, aunque él vea el fenómeno, llegan a ser en un momento dado tan cuadriculados que no llegan a intentar pensar de otras maneras, ¿no? Y a intentar pues decir, bueno, yo estoy delante de él, yo no he escuchado que haya falsificado absolutamente nada, es más, he puesto yo la grabadora, yo no he hecho ningún sonido, una serie de cosas, pero que bueno, daría lo mismo. Entonces la gente, pues cada uno se lo toma de una manera, lo que te he dicho, unos se lo creen, otros les da realmente miedo y otros pues se lo toman a mofa o directamente son totalmente escépticos. Pues debo de confesarte, amigo, que esta noche tenía planificado, evidentemente, todo un extenso recorrido, otra vez esos muchos artículos que tú has publicado. Evidentemente, junto con tus compañeros en la Sociedad Española de Amigos del Misterio, bajo la sigla SEAM, evidentemente, y tendrás que disculpar, no sabes que hoy el peso de la actualidad ha venido como una especie de mazazo y ha, lógicamente, desarticulado nuestro propio sentir. Sí que he querido, de alguna manera, conectar contigo y esto no es más que un propio referente para ese encuentro en condiciones como el que tú te mereces. Especiales saludos esta noche, los que enviamos a Dani Álvarez, Francisco Zurita, Ismael y, por supuesto, a tu persona y, por supuesto, enhorabuena por ese congreso que habéis celebrado. Juan Miguel, nos vamos a ver encontrar dentro de muy poco aquí en La Otra Mirada, como tú mereces. Un fuerte abrazo, amigo mío. Un fuerte abrazo para vosotros y todas mis condolencias para toda la gente que ha desaparecido. Un fuerte abrazo. Otro para ti, Juan Miguel. que más te ha querido, quien dio 80 vueltas al mundo contigo. Bueno, pues Julio González, muchísimas gracias, como siempre, amigo, por capitanear los controles al otro lado de esta gran pecera a la cual yo me encuentro en un día tan difícil como el que hemos vivido hoy. A vosotros, amigos, gracias por haber hecho posible una noche más este encuentro, esta magia en este gran teatro de las ondas hercianas. Un día bien difícil, un día para no olvidar, un 11M que, como decía al principio de este programa, una vez más, por otra razón diferente, queda marcado, por desgracia, en nuestras mentes. Ha sido un placer. El viernes que viene, más y mejor en este encuentro a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Un fuerte abrazo, amigos. Aquel corazón con tu nombre y el mío. En invierno quisimos volver y aprendí que la tiza no escribe en el frío. Dibujamos el corazón y el invierno ha dejado un borro. Es absurdo que ves. Estrella del Sur, guarda mi secreto. Es hora de volver a puerto, pero pronto volveremos. Otra mirada.